Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Ya estamos en el aire de La Fogón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio hoy en controles Gonzalo Vera. ¿Cómo le va, Sandra? Hola, Gonza, tanto tiempo. Sí, nuevamente acá, retomando. Es su primer programa en el ciclo 2022 de Manija de Radio. Exactamente. Muy bien, bueno. Espero no cometer demasiados errores esta vez. Esperemos que no, por favor. Mi nombre es Sandra Canosa y todos y todas y todes, ustedes como todos los jueves desde 2020, acompañándonos a través de la 97.3 en el dial radiofogón.blogspot.com o a través de la app de Red Enfoques y enviándonos mensajes con el 2944-917288. Me sacaron el cartelito, suerte que me lo acuerdo de memoria. Muy bien, Sandra, gracias, Cinco Biloba. No. Ahí está, muchas gracias. También se pueden comunicar con nosotros y dejarnos gacetillas, dejarnos eventos que quieran difundir a través de nuestro correo electrónico que es radiofogon@hotmail.com. Y ahora te vamos a comentar lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. En un rato, si las comunicaciones telefónicas así nos permiten, vamos a estar charlando con Hernán Gramajo, músico independiente de Lago Puelo, acerca de la disposición municipal de esa localidad de limitar espectáculos musicales en lugares habilitados para ellos. O sea, ahora inhabilitados para ellos. Bueno. También vamos a escuchar a mi amiga Mercedes Llanelo. Ella es música rosarina y bueno, compartió lo que es la presentación de su nuevo disco Temporal con su banda que se llama Mercedes y los Un Millón. Nos va a contar acerca de este disco, dónde escucharlo y etcétera, etcétera. Eso con respecto al tema música. Después te vamos a estar leyendo también, hermoso, hermoso, la resolución del gremio docente ATECH de la provincia del Chubut con respecto al no inicio de clases después de la oferta que hiciera el gobierno provincial y el unánime rechazo por parte de los y las docentes provinciales. Atención vecinos, vecinas, vecines de Rincón de Lobos, porque vamos a estar comentándote actividades en ese paraje, por un lado desde la Biblioteca Popular Rincón de Libros y por otro lado desde la Junta Vecinal. En ambos casos vamos a escuchar a Vilma Millaldeo y por el lado de la Junta Vecinal a Nora Silva. Ganas de volver. Vamos a tener visitas acá en el estudio de Radio Fogón, ¿no? De Manija de Radio. Ay, ya me estoy apropiando de todo el espacio, ¿no? ¡Qué peligrosa! De Radio Fogón nos van a estar acompañando Lautaro Neculman y Mauro Vecino, quienes forman parte de la organización juvenil de lo que será a partir de mañana la primera edición del Festival de las Juventudes que se va a realizar en nuestra localidad. Así que nos van a contar un poco cómo viene esa organización, cuáles son las expectativas y lo que ellos también quieran compartir con el público. Te vamos a estar dando la agenda cultural para este fin de semana en nuestra localidad, en El Hoyo, pero también en el resto de las localidades de la comarca. Y vamos a escuchar, vamos a hablar un poquito y a conocer un poco de lo que se trata el carnaval, acerca de sus orígenes y sentidos de esta fiesta popular que vamos a estar celebrando los próximos lunes y martes, ¿no? Que no me acuerdo las fechas, pero bueno, sé que son los lunes y martes próximos que tenemos carnaval. Y ahora sí, amigos, amigas, amigues, arrancamos musicalmente Manija de Radio con Los Babasónicos haciendo El Loco. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Seguimos y entramos en el segundo segmento de Manija de Radio, hoy con una mirada un poco más, con contenido un poco más cultural, musical, ¿no? Más previo al carnaval. Arrancamos este segundo segmento con el tema de música y la presentación de un disco que hace mi amiga Mercedes Llanelo en Rosario, pero que se puede escuchar a nivel universal, porque ahora con las plataformas digitales uno puede disfrutar de la música desde cualquier lugar. Temporal se llama el disco, que presentó el 22 del 02 del 2022, el día del portal, Mercedes, y nos va a contar de qué se trata, cómo lo define. También nos va a decir, en qué plataformas se puede escuchar y qué tipo de género es el que está trabajando en este nuevo disco. La escuchamos a Mercedes y después cerramos con un tema de ella. Temporal es un disco distinto a los anteriores. Es nuestro tercer trabajo y se nota, yo siento que se nota el paso de justamente del tiempo en el proyecto, cómo los vínculos han ido cambiando, porque en este disco hay una coautoría de los temas que no son solo míos, sino también de Fede, que es el productor, violero y como de algún modo mi coequiper. Y bueno, en ese sentido es un disco que refleja un sonido nuevo de la banda, y también es un disco que tiene una búsqueda quizás más lúdica, más de jugar con diferentes elementos y no encasillarnos quizás tanto en un cierto género que podría ser más el pop o el electropop, como las cosas anteriores que hicimos. Así que lo puedo definir como más ecléctico, más variado, y tiene condimentos medio yaceritos a veces, medio post-punks, por supuesto el pop, el rock, cosas medio blueseras. Es una buena... un buen guiso, podemos decir que es un guiso con muchos condimentos, y se trata de, entre otras cosas, reflexiones en relación a las percepciones distintas del tiempo, y bueno, de eso tiene que ver con quizás con la pandemia, que fue el tiempo en el que se compuso, y eso va a la pregunta que sigue. Bueno, Mercedes es la misma chica soñadora que en los comienzos de los 90 decidió junto a su amiga Valey empezar a armar una banda de rock, dark, gótico, soñando con volarle la cabeza a la gente, con la música. Creo que sigo siendo en el fondo, 30 años después, esa misma piba soñadora e inocente, si se quiere, ¿no? Porque ya hemos aprendido que quizás la música no puede cambiar el mundo, pero llega un punto que no podemos dejar de hacerla, así que hoy por hoy siento eso, y que también ese recorrido hace que Mercedes hoy por hoy esté un poquito del lado de la tranquilidad de estar en el camino soñado y seguir haciendo. Y bueno, eso para mí más que nada es Mercedes. Y los un millón, hoy por hoy, son Ezequiel Fructuoso, Walter Randisi y Federico Baronio, pero también hay ahí un concepto de jugar a que quizás pueda haber más integrantes o puedan cambiar los integrantes. Cuando yo empecé con este nombre, en realidad de fantasía, si se quiere, no era Hilos un millón, era En un millón, porque yo tocaba sola y no quería usar mi nombre y mi apellido, porque mi apellido es muy complicado. Entonces me puse ese En un millón en una tormenta de ideas una noche con mi hija, que tiró esa y me gustó, en el sentido de que tenía que ver con que somos cada persona, somos una en un millón, en el sentido de decir únicos, y que si no decimos las cosas a nuestra manera, bueno, el mundo se pierde en nuestra manifestación única y personal. Venía por ese lado. Y después, cuando armamos la banda, pensamos que era mejor como hacerle un pequeño cambio y le agregué I. Ese I, los un millón, que son la banda que me acompaña. Así que podemos decir que ese millón puede ir variando y bueno, girando alrededor de Mercedes, ¿por qué no? En relación al sello personal, bueno, la verdad que es un halago, porque yo creo que hoy por hoy estamos en un mundo en donde ya pareciera ser que está todo inventado, y quizás la gracia de todo es poder usar todo lo inventado para recrear o crear algo nuevo, ¿no? Pienso eso, me parece, qué sé yo, después de los Beatles, de Cure, que nombrás, Pink Floyd, bueno. Yo creo que si, quizás lo más personal para mí puede tener que ver con el modo de decir las cosas. A mí me gusta mucho escribir, entonces me parece que lo personal puede ser eso, la manera de hilar las palabras. Pero también ahí hay influencias, o sea, amo a algunas poetas tipo la Pizarnik, que me marcó también a los 20 años, ¿no? Esa educación sentimental que siempre está, que siempre acompaña. Pero no sé, hago bastante hincapié, y en este disco más que otros, inclusive, que tiene que ver con el lenguaje y buscar la expresión adecuada, el modo adecuado. Nos hemos estado días discutiendo si decir Justamente, por ejemplo, hay un tema, La Perfección, que lo escribimos con X a su título, como un guiño, ¿no? Que al comienzo se llamaba La Percepción. Yo lo había compuesto con la palabra perfección y me parecía que cantar Yo Soy la Perfección era una cosa, no sé, me daba vergüenza. Y de repente dijimos La Percepción. Y después, el día que fuimos a grabar, que fui a grabar la voz, dije, no, ¿por qué no cantar La Perfección? Eso es lo mejor. Si otra vez lo mismo, somos perfectos como somos, únicos, uno en un millón, una en un millón. A eso voy. Creo que ese me parece que podría ser la voz personal, ¿no? La manera. Es más, tengo ganas de hacer talleres de escritura y cosas así para bucear un poco más en eso, en la palabra. Me gusta mucho. Y la palabra en la canción es algo que tiene una musicalidad también. Entonces, bueno, me parece que va por ahí. El disco Temporal está disponible en todas las plataformas inimaginables. YouTube, por supuesto. Spotify, Tidal, iTunes, Deezer, bueno, todas las que ahora están en boga, digamos, y Bandcamp, que es muy buena, es muy linda, aparte es una plataforma que le da a veces beneficios económicos a los músiques, a les músiques, no así las otras que se quedan con toda la tarasca como siempre, o sea que nada ha cambiado a mí es, pero bueno, en todas, en las que nombré, por supuesto, van a encontrar, y el 5 de marzo vamos a estrenar un video de La Perfección. Gracias, muchos abrazos, muchos saludos. El tema que terminamos de escuchar es Gravedad, del nuevo disco que estaba presentando Mercedes y los Un Millón desde Rosario. Todos aquellos que quieran escucharlo, están las plataformas digitales de que hay por ahí dando vueltas. Vamos y seguimos con la música. En este caso estamos en contacto telefónico con Hernán Gramajo desde Lago Puelo. Hernán es músico de Lago Puelo y nos va a contar acerca de, bueno, en parte de esta disposición municipal de limitar espectáculos musicales en lugares habilitados. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Contanos un poco de qué se trata, cómo viene esta historia de las limitaciones en los lugares habilitados para la música. Bueno, esto es, digamos, un conflicto histórico que sí tenemos en la localidad de Puelo, en la cual, bueno, hubo que luchar un montón previamente, hasta que en el año 2017 logramos modificar la ordenanza para que exista la habilitación a comercios para presentar espectáculos, ya sean musicales, exposiciones, eventos de teatro. No había habilitación comercial vigente para ningún tipo de expresión artística. Bueno, sucedió esto. Post pandemia, realmente en Puelo hubo un florecer, digamos, artístico, con el cual estábamos todos muy muy contentos, muy muy felices. En esta temporada en particular, por quejas de dos vecinos que tienen cabañas, comercios, hosterías, en los alrededores de dos lugares, puntualmente, que son Fidela y Cumbre, en base a las denuncias de estos vecinos, se sacó una resolución para... No se derogó la ordenanza, pero sí se suspendió la ordenanza y se cancelaron todos los espectáculos programados para esta última semana de temporada, lo cual es un perjuicio enorme para todos los trabajadores y trabajadoras del arte que ya tenían sus fechas programadas para esos lugares y en estas fechas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, ahora... Por lo menos yo esto desde manera particular, porque hay una comisión de artistas que se reúne en Cultura en Lago Puelo, a la cual me voy a arrimar en estos días que se van a juntar. Después no tenemos una asociación de músicos como para decir lo podemos afrontar como comunidad, sino que lo estamos encarando todos como individuos. Yo desde mi lugar personal hablé con la presidenta del Consejo Deliberante para ver cuál era la postura del municipio respecto de este tema. Ellos aseguran que la voluntad de ellos es apoyar el trabajo de los artistas y que se sigan desarrollando los espectáculos, porque también están contentos con este florecer artístico de la comunidad. Y a la vez que no es una noche típica, sino que es una noche muy familiar y nada, un marco muy agradable, digamos. Claro. No es una noche descontrolada, por decirlo de alguna manera. Por eso, con respecto a eso, tengo entendido que igual la disposición que había, o sea, el permiso que existía, tenía una regulación y se manifestaba hasta, se decía hasta qué hora se podían hacer los espectáculos, también el tema del volumen, había algo por el estilo, ¿no? Sí, se estipulaban horarios y días y no era lo mismo fuera de temporada que en temporada. También es cierto que todas estas regulaciones, yo conozco mucho el tema de la ordenanza porque en su momento participé hasta de la redacción de esta ordenanza. Uh-huh. Y sí había una contemplación respecto de los decibeles que se atenía a la ley nacional, era una ley que estaba vinculada a la creación del INAMU, el cual contemplaba el derecho laboral de los artistas. Uh-huh. Era también sentado un precedente a nivel nacional, pero bueno, no hay el medidor de decibeles que tiene el municipio, está roto, está descalibrado, entonces no se puede hacer la medición de decibeles. La queja de los vecinos no empezó ahora tampoco, o sea, empezó en diciembre por ahí. Y bueno, realmente no sé los pormenores del porqué de tomar esta decisión justo ahora, pero sí, evidentemente, no sé, habrá llegado a otra instancia como para que tengan que tomar esta medida. Claro, porque tomaron la decisión más dura, digamos. Podría haber otras opciones, ¿no? ¿Qué opciones se te ocurre a vos que pueden llegar a ofrecerse para no llegar a esto de limitar y de que no existan más eventos? Sí, quizás la prohibición sea la medida más dura y haya que buscar formas para... Porque en realidad el derecho de uno termina donde empieza el del otro y tampoco podemos estar, digamos, abusando de la paciencia de nadie. Hay que contemplar las realidades de todos. Yo creo que la ordenanza, al releerla ahora con el tiempo, post-pandemia han cambiado mucho el carácter de los espectáculos que se brindan en la zona. En ese momento el límite horario era 2 de la mañana, pero en aquella época se empezaba a tocar a las 2 de la mañana en Bolsón. Yo, por ejemplo, recuerdo haber tocado en Lago Puelo y después salir para Bolsón para tener otro concierto, cosa que ahora no sucede más. Post-pandemia ha cambiado un montón. Para nosotros mucho mejor también, porque podemos brindar espectáculos y no ser tanto como una banda de entretenimiento en un bar nocturno, ¿no? Claro. Pero bueno, sí es cierto que quizás ha quedado un poco fuera de época en algunos aspectos técnicos la ordenanza y que haya que revisarla. Lo que no está bien es, bueno, esta última semana de trabajo de temporada, quitársela a todos los músicos que tenían programadas fechas, ¿no? Porque en realidad siempre terminamos perdiendo nosotros, por decirlo de alguna manera, tanto en estas circunstancias como cuando por ahí hay una fiesta o lo que sea, siempre los músicos locales somos a los que se nos pide paciencia y contemplación y sacrificios que no se les piden a los trabajadores de ningún otro ámbito, ¿no? Claro, como que entonces, no se lo ve como un trabajo, como una forma de vida también de los artistas músicos. Sí, o se lo subestima como, claro, un trabajito. Subestima, claro. Sí, sí, salen no. De joda, les gusta tocar y salen a tocar y a divertirse. Y es un laburo que requiere de mucha capacitación y de mucho equipamiento, digamos, todo es muy costoso. Y para llegar a brindar un buen espectáculo, bueno, son muchísimas horas que hay atrás de esos espectáculos para lograr eso, ¿no? No es solo juntarse y salir tocando, sino que realmente hay un laburo previo y ni que hablar es de equipamiento y todo lo demás. Claro. Pero bueno, yo creo, sí, después de haber leído ahora en estos días que volví a leer la ordenanza, que quizás ha quedado desactualizada y que estaría bueno ajustarla, porque algo que no se contemplaba eran los espectáculos al aire libre, por ejemplo. Y sé que los problemas que se tuvieron en Puelo fueron en relación a eso, a espectáculos que se desarrollaron al aire libre. Otra cosa con la que yo siempre con mis colegas trato de dialogar y generar conciencia es en el tema del manejo de los volúmenes. Y eso es algo en lo que nos tenemos que hacer cargo como artistas, que bueno, que hay que ubicarse, que estamos en un barrio, que no necesariamente hay que dar un concierto a un volumen desmedido, y que eso requiere mucho criterio y a la vez es algo muy subjetivo, ¿no? El hecho de entender cuándo algo puede estar fuerte o no, y hay que tomarse un laburo extra de ver realmente de no estar molestando a nadie. Claro, porque además las edificaciones, digamos, de los lugares no están hechas con esa visión, como se le dice, con respecto al sonido, para que cubra el sonido y no salga tanto. Claro, una acustización. Esa acustización. Pero bueno, tampoco sería ese el tema, porque en realidad mientras los espectáculos fueron puertas adentro no hubo este inconveniente, sino que me parece que empezó cuando los espectáculos empezaron a ser al aire libre. Claro. Yo en particular manejo el espacio de bandas del patio cervecero del Bolsón. Entonces, bueno, también he tenido que hacer un laburo importante respecto a eso, porque también tuvimos queja de un vecino Y yo, por ejemplo, en el patio cervecero, que no sé si lo conocés, un lugar muy grande, está en el centro de Bolsón, sí. Hay mucha circulación y mucho ruido ambiente y todo, y así todo hemos tenido quejas de vecinos, y el equipo que yo utilizo es muy pequeño, y realmente lo utilizo en volumen bajo, como para que la gente que está sentada en el patio disfrute del espectáculo y lo escuche a buen volumen y agradable, pero que no se propague hacia todo el pueblo y que sea una invasión, digamos, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, quizás hay que contemplar un poco eso y tendremos que llegar a un punto medio en el cual nosotros podamos trabajar y la gente pueda continuar con sus actividades normalmente. Pero también, en la medida que los lugares crecen y hay emprendimientos y viviendas que van quedando en el centro, y bueno, capaz que las viviendas también se tienen que ir adaptando acústicamente a que en el exterior hay un ruido ambiente mucho más grande. Entonces yo creo que tiene que ser un promedio entre todos, lograr lo mejor para la comunidad. Claro, es lo que falta en la mayoría de las localidades de la comarca, que es una planificación estratégica con respecto a las viviendas y a las zonas céntricas y dónde va a emplazarse la parte más cultural, la parte más recreativa, ¿no? Tiene que ver también con una planificación que tiene que surgir desde el municipio y junto con el resto de la comunidad vecinal. Y sí, y eso debe ser regulado. Claro. Eso debe ser regulado. Entonces, bueno, yo creo que la instancia en la que vamos a entrar es en esa, en volver a poner el foco en la ordenanza para lograr regulaciones que, digamos, que no perjudiquen a nadie. Poder nosotros laburar y así como la gente que va a una hostería y que tiene planificadas caminatas al otro día tempranito o lo que sea, bueno, puedan descansar también. Entonces yo no creo que sea imposible, sí creo que faltan canales de diálogo y es por eso que nosotros por ahí como comunidad artística nos falte una asociación de músicos o algo como para tener una representatividad en conjunto y no manejarnos como individuos, como para poder abordar estos temas de manera más profesional, ¿no? Totalmente. Hernán, muchas gracias y bueno, cuando tengas novedades desde alguno de los espacios, te podés contactar con nosotros. Dale, perfecto, ¿eh? Sandra. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por el tema y apoyar ahí a la comunidad. Seguro. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Era Hernán Gramajo desde Lago Puelo, músico de esa localidad y también que se presenta en diferentes espacios de acá de la comarca andina, contándonos acerca de esta disposición, que es su disposición municipal, que suspende limitando los espectáculos musicales en los lugares habilitados para tal fin en la localidad vecina de Lago Puelo. Bueno, y teníamos un tema musical, ya tenemos a la visita acá en estudios, ya están, iba a decir, ya sabe lo que iba a decir, pero ya está Mauro y Lautaro, que nos van a contar de qué se trata esta primera edición del Festival de las Juventudes que se va a realizar este viernes y sábado en nuestra localidad. Antes vamos a ir con un tema musical, que no me acuerdo cuál era. Ah, Willy Crook al final quedó. Sí, Criminal Mambo, ya me acordé. We'll be right back. Ya estamos, volvemos a Manija de Radio, nuestro tercer segmento con invitados acá a estudios. Tenemos a Lautaro Neculman. Hola, Lautaro. Ahí, saluda otra vez porque no se te escucha. A ver. Bueno, ¿cómo va? Buenas ahora tardes. Sí. ¿Cómo? Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, querido Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por la invitación. ¿Y a tu compañero no lo saludás? Ah, bueno, okay. Dale, Lautaro. Vino conmigo acá, Maurito. ¿Cómo estás, Maurito? Tanto tiempo. Buenas tardes. Mauro, acá, Mauro Vecino. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Nervioso. ¿Estás nervioso? Estás transpirando. La mentira. Bueno, me estaban espiando hace un ratito porque llegaron justo cuando estábamos haciendo la nota. Así que bueno, los chicos nos vinieron a contar y a invitar a lo que va a ser la primera edición, primera y por fin una edición para las juventudes, ¿eh? Este festival Soy, Festival de las Juventudes acá en El Hoyo, que arranca mañana viernes. Contanos, Lau, un poco, si vos sabés, ¿de dónde viene el proyecto? ¿Cómo empezaron ustedes a ser parte de esta organización? Bueno, mira, te cuento que el proyecto nació en pandemia. En pandemia, las chicas ahí laburando en el museo, viendo que cada vez los chicos, los pibes de nuestro pueblo se quedaban con menos espacios públicos, digamos, uh-huh. ¿Viste? Pusimos... bueno, justo un horno alfarero en el lugar donde ellos se juntaban a ranchar, te decimos nosotros, los pibes se juntaban a ranchar ahí, a tirar freestyle, pistas, a rapear. Y bueno, cada vez deportes también, estaba un poco medio quedado la escuela con estos 4 años de, viste, todo lo que está pasando en Chubut y alrededores, sin clases. Vimos a los pibes que, nada, venían atravesando diferentes situaciones, viste, ya sea emocionales, falta de atención. Y bueno, decidimos ahí junto con todo el equipo de cultura de hacer algo, ¿no? De hacer algo para los pibes, pensar en los pibes, a ver qué propuestas traen, qué proyectos tienen, escucharlos también, escuchar sus molestias, y nada, empezar a que participen y que se sientan parte del pueblo también, ¿no? Como lo somos, como todos fuimos, ¿no? De pibe nosotros andábamos por todos lados, la arboleda. Vos naciste acá. Yo nacido y criado acá en El Hoyo. Olvídate, sí, también era. Bueno, antes era la colonia de vacaciones, la escuela, uh-huh. Salir a jugar al fútbol, tirarnos manzana en la arboleda, ¿viste? Todo. No tener problemas de seguridad, de nada, ¿no? De con nada, toda la libertad no, eso pueden tener los chicos de la ciudad, ustedes acá la vivieron. Tal cual. Y la quieren seguir viviendo, tal por supuesto. Cual. Sí, por supuesto, eso es algo que El Hoyo todavía podemos caminar tranquilo por las calles, eso es lo más uh-huh. lindo, ¿no? Uh-huh. Seguros a la noche, viste, por suerte son esas pequeñas cosas que tenemos del pueblo todavía, que estaría buenísimo que sigan quedando, ¿no? Por eso esta propuesta también es una forma de atender a las juventudes y de proyectarlas hacia algo más sano. Más sano, sí, más sano, y también que se animen, ¿no? Que muestren su arte, sus productos, ¿no? Recordamos que hay una feria con más de 25 puestos de uh-huh. solo jóvenes de acá, del Hoyo y de la comarca, de la Los emprendedores son emprendedores, jóvenes. Todos, sí, la mayoría son todos pibes y pibas que nada, con lo poco que tienen, con lo que se la rebuscan, salen y muestran sus productos, ¿no? Y también queremos empezar a fomentar esto, ¿no? Que se hagan conocer sus marcas, su pequeño emprendimiento, sus sahumerios, sus licuados, uh-huh. Sus pulseras, ¿no? La idea era darle la oportunidad a cada uno que quiera participar, darle la oportunidad en este festival. Y así salió entonces este festival que se llama Soy. Soy se llama. Me gusta Soy el 2022. Nombre. 2022, sí, es un... ¿Cómo lo eligieron? ¿Eso fue elegido entre todos, todas, todes? ¿O fue alguien que...? ¿Cómo fue? Y mirá, te cuento que estábamos... Fue bastante debatido el nombre, porque... Claro, no encontrábamos la palabra justa, ¿viste? Y digamos, dijimos, bueno, pensamos en el soy, digamos, porque soy en este momento, en esta actualidad, obviamente fue pensado en pandemia, ¿no? Pero es más que nada pensado en el aquí y en el ahora. Soy 2022, soy joven, soy productor. Y remite a una identidad. Remite a una identidad, sí. Uh-huh. Es como que soy, lo sentimos el nombre adecuado como para que cada uno que participe de este festival se sienta parte, porque cada uno y cada una es parte y la queremos sentir que sea su festival también, que cada uno se apropie de su festival. Qué lindo, Lautaro, me encanta. Y Mauro, ¿vos cómo la estás viviendo a este formar parte de la organización de este Festival de Juventudes? Vos también sos un joven de acá del Hoyo, pero no nacido en el Hoyo. Vos tenés otra mirada porque vos venís desde otro lugar. Y bueno, ¿cómo sentís esto de estar trabajando junto a los jóvenes del Hoyo? Bueno, nada, primero muy contento porque, bueno, desde Cultura me hayan elegido para formar parte del proyecto, del festival. Uh-huh. Nada, va a estar buenísimo. Está bueno también recuperar espacios públicos. Los jóvenes que, bueno, con la pandemia y todo no se podía estar en ningún lado. No sé, ibas a la plaza y te sacaban los policías. Nada, está bueno. Vamos. Ay, pobre... Claro, pero es verdad. Vamos, fuimos perdiendo espacio, pero bueno, nada, la idea es recuperarlo de a poco, que sea, ojalá que esté lindo todo, sí, y nada. No, otra mirada, porque yo también soy de afuera, venido. Claro, bueno, vos sos venido. Yo soy venido de Buenos Aires. Sos Vic, venido y quedado. ¿Y qué sentiste vos la diferencia de venir desde Buenos Aires, de llegar a un lugar como El Hoyo, por un lado con esta cuestión de sentirte más seguro, poder caminar tranquilamente, pero a la vez a lo mejor te han faltado, sentiste como que te faltaban espacios para tu recreación juvenil, como para decirlo de alguna manera? Sí, sí. Yo venía a un lugar muy feo también de allá de Buenos Aires, de zona sur. Es hermoso esto, poder esto tener la radio y ver montañas para todos lados, poder caminar de noche, poder salir a la plaza tranquilo. Sí, es hermoso, la verdad. Espero que bueno, haberle podido aportar algo también al festival y a la organización. Seguramente, te conozco y sos así de empuje. ¿Y ahora qué les toca a ustedes en la organización? ¿Cómo se están distribuyendo las tareas para esta primera edición del Festival Soy? Bueno, justo nosotros dos, bueno, Lauti es como el organizador de ahí de nuestra parte, de nuestro área, que nosotros nos estuvimos comunicando con los artistas, saliendo a buscar estos premios para la batalla de gallos que va a haber. Así que nada, nosotros estamos encargados de eso, de convocar a los artistas, más o menos. Así que bueno, nada, un trabajo largo y que costó mucho. ¿Y cómo fue la elección de artistas? ¿Los artistas mismos se propusieron y a partir de eso ustedes fueron llamándolos? ¿Cómo fue? Claro, mira, en principio nosotros teníamos una gran convocatoria, muchos mails, demasiados, ya que estábamos con el tema de la fiesta de la fruta fina, que por motivos que todos sabemos, estábamos todos aislados, no se pudo hacer. Teníamos muchísimas propuestas, así que ya habíamos seleccionado un par de ahí. La mayoría son los que mandaron la convocatoria, ¿viste? Como que no tuvimos que salir a buscar artistas, digamos. Sí, salimos a buscar, digamos, de banditas jóvenes de acá, pero muy pocas. Ya otras las teníamos de la grilla de la fruta fina, digamos. Hay muchos, entonces hay artistas locales. Hay artistas locales, hay de la zona, de todos lados. Bueno, de Puyén tenemos los pibes de Fisura Crica, que son de Puyén también, unos pibes que la están rompiendo. Esto de la batalla de gallos también es algo que... ¿Qué es la batalla de gallos? Perdón. Son chicos que van a venir a rapear, es una competición. Va, se le dice así. La competición de freestyle. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahí está. Sí, sí, que con los muchachos de Patagonia Under, del Bolsón, ahí con Lean y Asdru, les quiero agradecer también que me tiraron una onda, me están tirando una onda terrible con todo este tema de la batalla de gallos. Y nada, también es increíble el arte que hay en todos los pibes. Todos, viste, lo hacen por amor al arte y se desplayan, viste. La idea es entregarle un micrófono y que se desplayen ahí sobre el mic y y que nada, que demuestren su arte. Vamos a terminar como a las 3 de la mañana, ¿qué hora? Es de 6 a 1 y ahora como bueno, está el gimnasio. Ahí vamos, la juventud, a ver la juventud. Sí, no, está muy bueno que haya salido esto, la verdad que nos pone muy contentos y creo que yo a los pibes, me gustaría que los pibes del hoyo se motiven y que vayan, que se acerquen, que cuenten sus inquietudes y nada, que disfruten de lo que podemos realizar y de lo que estamos realizando. Bien, bueno, nos contás un poquito entonces qué vamos a tener mañana, ahí tenés el machete. Sí, lo tengo. A ver, mañana viernes, ¿cómo abrimos? ¿Qué va a haber? Va a abrir una muralista en vivo, Vera Farelo, que bueno, no sabemos si lo va a hacer mañana en la puerta del gimnasio, hay que ver el tema del clima o si se pasa para la semana en el skatepark, pero bueno, estamos ahí viendo. Claro, discúlpame, porque se va a hacer en el gimnasio, se pensaba hacer afuera, pero por las condiciones climáticas. Sí, bueno, la lluvia medio que arruinó los planes de que lo vamos en la plaza, pero bueno, nada, a seguir metiéndole onda y bueno, ahora tocó en el gimnasio. Uh-huh. Y después a las 7 va a estar Orquestas Entre Montañas, 7:30 Luciana Luteral, y después a las 8 más o menos, a las 8 va a haber charla de nutricionismo ahí para los chicos que se quieran acercar. Qué bueno. Va a estar así Ian Barnet, de ahí su experiencia propia, va a estar contándolo él. Bueno, él es vegano hace un par de años. ¿Es de acá del hoyo, sí, Ian? Sí, es de acá del hoyo, chico que terminó en la agrotécnica, en la escuela. Así que sí, es de acá. Y después... Folclea bandeando. Me lo pone a mí para que. Léelo, bueno. Digo, ¿viste? Yo tengo vista, por eso. Dice Folkeas Band. Folkeados Band. Que es Juan e Ignacio Merino, claro, también. Claro, sí, ex alumnos de la secundaria. Sí, voy a estar con Sandra, todos mis hijes ahí. Se van a encontrar con todos. Qué lindo, no sabía que Juan y Ignacio estaban acá en la comarca. ¿Volvieron a quedarse o vinieron solamente para el festival, sabes? Yo la verdad que no tenía idea de que estaban fuera de Golondrinas. Y eso, la idea surgió que le dijimos a los chicos que vengan a traer un puestito con las plantas carnívoras. Claro, ¿viste? Que ellos sí. Tienen plantas carnívoras ahí que yo las vi unas veces, ahí tuve la oportunidad. Te comían el dedo, le ponían. alucinante, eso, dejabas una mosca ahí, sí, la plantita agarraba. Y una locura. Así que los invitamos para que pongan el puestito por el clima, son muy delicadas las plantas. Dijeron, bueno, va a estar medio complicado, pero tenemos una bandita. Así que dale, buenísimo, pasate unos temas. Y siempre hicieron música y son buenos también. Sí, vamos a verlo mañana, a ver qué. ¿Qué tan buenos son? No. A ver cómo crecieron musicalmente. Bien, entonces están Folkeados Band. ¿Y después? Después viene Seba Silva, el chico de acá del hoyo, que bueno, fue a Cosquín, él. Sí, bailó en Cosquín. Es verdad. Nada, un capo. Y bueno, va a estar ahí a eso de las 9 bailando malambo. La idea es que, bueno, si el que se quiera acercar y le guste también, que se cope ahí a bailar. Después va a estar Mala Palabra, que hacen, son unos chicos que hacen clown. Creo que son de Wilson. Claro, sí, estuvieron hace poquito acá también en la plaza, en el marco del Festival de Clown. Sí, nada, unos genios ellos. Después Piojo de Chernobyl, a eso de las 10. Después 10:30, Vika Van Rod con el trío, con ella cantando y dos músicos más. Y después DJ Jeva, 11:30, calculamos más o menos, si no se atrasó nada, para ir cerrando el viernes. Con DJ cerramos. Sí, con DJ de música electrónica, así que al que le guste la electro se puede acercar. Acá somos muchos. A pura electrónica. A los jóvenes les gusta la electrónica, así que va a haber mucha. Un buen cierre. ¿Y el sábado acá, Lauti? Y bueno, el sábado tenemos a un grafitero que va a estar pintando el gimnasio, ¿no? Dejando su arte ahí, marcando por el gimnasio. Después vamos a seguir con... una clase abierta de hip hop con Zaira. Va a estar Luna Monti también con un taller de cómics digital. Ay, qué interesante. Esto, también algo nuevo. Esto están con todo el tema del dibujo digital, ¿viste? Y todo eso, que nos estuvo mostrando unos trabajos ahí terrible, Luna. ¿Y va a ser ahí mismo en el gimnasio? Va a ser en el gimnasio, sí. Tiene una capacidad para 10 personas ahí y... mañana me voy a pegar una vuelta por el taller de Luna ahí a recorrer un poco de qué se trata Pero nada, también muy contentos. Vamos a tener a las chicas de Conectades, es del hospital de acá rural, que van a estar con el tema de la vacunación, la elección. Recuerden que nos cuidamos entre todos siempre, con todos los protocolos. Así que van a estar las chicas ahí, que está, va a estar bueno también, dando charlas ahí, consultando, respondiendo inquietudes, ¿no? Vamos a dejar que la gente vaya y pregunta y ellas nos puedan contestar ahí sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de... Sí, va a estar la parte joven. El ala joven del hospital va a estar así. Eso es lo que queremos, ¿viste? Que también... Pero si son todos jóvenes en el hospital. Sí. En todos lados somos jóvenes. Claro, todos tenemos un niño interior adentro. Una juventud, divino tesoro. Juventud, divino tesoro, eso podemos poner. Me encantó. O es muy quemado ya, muy trillado. No sé. Y bueno, y después vamos a tener a Ayelen Lirio, que también está con un proyecto de crearte con danzas y toda la movida. Pero mañana va a estar, el sábado va a estar haciendo una muestra solista. Después vamos a meter la batalla, que va a ser una hora y media más o menos. Hay 12 competidores. Wow, hay que estar. Sí, no, eso va a estar bueno. Promete ser una batalla épica. Así que tenemos premios y todo, hay buenos premios. ¿Ya los consiguieron a los premios o tienen que salir a...? Ya los conseguimos. Bien. Tenemos premios. Hay tatú para el primer premio. Y bueno, después no puedo largar mucho, pero es sorpresa. Sí, por supuesto. Tatú asegurado. Escúchame, ¿y los que van a hacer la batalla de gallos ya los tienen anotados y todos son freestylers de acá? Ya los tenemos anotados. ¿Tenemos algunos locales? Tenemos algunos locales, sí, ¿pueden mencionar? A los locales. Justo ahora no tengo la lista, mirá, pero sí, está Leito, ahí Peco, hay un par, ¿viste? Bien. Hay un par de referentes también del hip hop, del freestyle, de todo lo que es la zona, ¿viste? Así que va a estar bueno también, va a estar bueno con los muchachos ahí. ¿Viste? Yo el freestyle y todo ese tema de hip hop no soy mucho, me encanta, lo respeto. Así que nada. Pero te saldría vos, Estás para ir a freestylear. Vos también, Mauro. Sí, Maurito, yo creo que pueden hacer una batalla de gallos entre ustedes dos, Para el próximo festival nos anotamos. Estamos practicando todo el año, así que se agarren los chicos. Los que compiten. Yo creo que ahí entramos una demostración ahí, le damos clase. Totalmente. Y bueno, ¿y con qué cerramos el sábado? Bueno, seguimos cerrando con más electrónica. Claro, electrónica. Pero bueno, tenemos... Después de la batalla de gallos siguen. Sigue. Ajá. Tenemos una bandita de Fisura Clica de Puyén. Después está una ¿qué escuela hacen? Coreográfica. Disculpa, ¿qué hacen? Son raperos, chicos. Todo rap, sí. Uh-huh. Tenemos una escuela coreográfica de freestyle también. Va a ser una clase abierta. Después están los chicos de Que Lo Parió, Rock de Bolsón. Bastante copados los chicos, enroscados también. Estos pibes son nuevos, digamos que a ellos sí los salimos a buscar. Así que vamos a ver mañana la música que tienen para nosotros. Bien. Y después Después vienen los DJs, viene electrónica. Después hay dos DJs, DJ Kai y DJ Crew. Kai para cerrar, sí, son dos. ¿Dos? Sí, hay uno que lo agarramos medio con un compromiso, así que va a venir un ratito, pero bueno, se copó igual. Se copó. Claro, porque en la electrónica creo que hay diferentes sed, ahí no sé cómo es, viste, también, así que iban a hablar los muchachos para dejarnos también una buena presentación. Y me decían muy bien, así cerramos, digamos, eso es el evento. El evento en el escenario. Después va a haber, bueno, feria de todos los jóvenes, sí. Emprendedores y emprendedoras del Hoyo y de la comarca, o del Hoyo de la comarca. Hay mayoría de acá del Hoyo, por tema de movilidad, pero de la comarca. Bien. También después va a haber puestos de comida, así que nada, se va a poder merendar y cenar también el que quiera. Ambos días desde las 18, no, un día es desde las 18, el viernes es desde las 18 y el sábado desde 18:30. Aprox, sí. Viste que siempre llevamos ahí. Sí. Vamos a tratar de ser lo más puntual posible. Como hoy. Van a tener un asistente de escenario. Yo voy a estar el viernes haciendo la locución. Obvio. Les pregunto, ¿va a haber un asistente de escenario? Sí. Sí. Sí, obvio, obvio, obvio que no van. Tienen que ver la cara a Lautaro, a ver qué me dice. Sandra quiere camerinos, todo, ojo que... Sí, sí, sí, así, cortito. Fue con mucha exigencia. Venía con exigencia la cosa. Me encanta porque vamos a aprender todos juntos a armar un espectáculo. Es el primero y hay que ir aprendiendo para los próximos. Porque lo que sucede por lo general en estos eventos es que todos los artistas quieren tocar... dos temas más, tres temas más, cuatro temas. Y entonces este programa, cuando te das cuenta, entonces tiene que haber un asistente de escenario que diga, bueno, hasta acá. Alguien que sepa poner los límites. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos al... no sé si es muy joven que digamos, pero bueno, tenemos ahí al Cori Hueque que... Nos está escuchando, nos está escuchando. Nos está escuchando. Seguro que sí. Te mandamos un saludo. Ah, Coli Hueque va a poner los límites. Él ya sabe cómo claro, se maneja. Cualquier cosa, Sandra, le vas a tener que decir vos ahí que vas a estar viejo, ponerle el límite ahí. Los dos jóvenes vamos a estar poniendo límites. Así que nada, mentira, Coli Hueque, te mandamos un saludo acá. Pero sí, Sandrita, la idea es que salga todo lindo para los jóvenes, para el pueblo, ¿no? Dejar algo marcado, esto del skatepark también queríamos dejar una marca en el skatepark, viste, también que empiecen los muchachos a reutilizar su zona, viste, el skatepark, la plaza, porque se notó, es verdad, se nota que no se está usando tanto, no lo están no lo están aprovechando tanto como sucedía antes de la pandemia, que iban con las bicis, con los skate, todo ahí, y se cortó eso. Y medio como que se va cortando, ¿viste? Sí, me acuerdo, yo un tiempo teníamos ahí, había una banda de skater, ¿viste? Salían competencias y todo, la verdad que el skatepark es un... está lindo para aprovecharlo, ¿no? Ponerlo en condiciones y nada, que no sea... Después ponerle un techito y que sea cerrado, claro, sí, para el invierno con lluvia. La verdad que sí. Sí, eso sería un 10, ¿no? Y esa es la idea, que quede el lugarcito un poquito más lindo para que, para ir a tirar trucos. Es para nosotros. Para que los chicos, para la juventud, se pueda usar. Un espacio, claro. Se puede usar. Totalmente. Tal cual. Bien. Bueno, chicos, la verdad que me alegra un montonazo que se esté realizando esto, que los jóvenes mismos y las jóvenes de nuestra localidad lo estén organizando, o sea, que salga desde ustedes, está bien, con una propuesta desde Cultura, desde Belén, siempre, que vamos a decirlo. Sí, ¿eh? Sí, sí, obvio, siempre con ayuda de toda la dirección del municipio, muchas gracias también, tenemos que agradecer a ellos también, ¿no? Que son parte y por suerte salió el proyecto ganador. Así que hay que agradecer a la municipalidad, a la dirección que nos tiraron una onda y nos están ayudando para que todo esto salga bueno, con ayuda de los divulgadores también, eso déjame decirlo. Sí, los divulgadores. Los divulgadores, que ellos son los que se encargan, digamos, de hacer esto posible, digamos. Tenemos un grupo de divulgadores que los llamamos, digamos, como para que nos ayuden, para que ellos tiren ideas, para que se encarguen de buscar a las bandas, a los puestos, a difundir el evento, ¿no? Así que gracias a los divulgadores también, Maurito. Soy un divulgador y estamos ahí. ¿Y quién más? Está Gonzalo, Gonzalo no. Bueno, Gonzalo justo no. Está Dana Riquelme, Ulises Jansón. Ajá. Y bueno, Ian Barné. Ian Barné, somos nosotros. Quedamos nosotros. Antes habíamos convocado y, más. Luciana Luteral. Y Luciana. Luchi, la conocen a Luchi, obvio. Sí, la conocemos. Así que gracias a todos. Vecina de Rincón, desde chiquita también. Sí, sí, sí. Bueno, muy contenta de que se esté haciendo este Festival de las Juventudes Soy. Y bueno, quedan todos y todes invitados para este viernes y sábado. Y gracias a ustedes dos por estar aquí presente en Radio Fogón. Vamos, la Radio Fogón. Muchas gracias, Sandra, acá. Gonzalo. No me acuerdo, Gonza, muchas gracias. Y nada, los esperamos estos dos días. Seguro. Vayan con barbijo, es espacio cerrado, así que por favor. Nos cuidamos entre todos, gracias. Nos cuidamos entre todos, muy bien, gracias, nos vemos. Gracias, chicos. Y nos vamos escuchando a Woz, que toca con Moyo, un tema. Bien. En su último disco, Oscuro Éxtasis, el tema se llama Culpa. Grande, Gonza, te queremos. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido.

esto va empezando en el mundo. Necesitamos hacer que esto sea como antes fue. El mundo libre sea, esto sea bueno, que no esté contaminado, no haya nada asesinato, pero ayudar un duragar, una próxima persona a salvar. Necesitamos este mundo, esto dar la libertad. Tenemos de plantar a lo que tenemos de hacer es a los fuegos del incendio forestal apagar. Escuchamos el rap del bien por Cami Beaín. Tremendo, tremendo. Por favor. Infernal. Infernal. Va a estar seguramente en el 13º Festival de las Juventudes. Soy va a estar participando, si no es que no lo hacemos participar antes. Gracias, Cami, por compartir tu rap del bien acá en Manija de Radio. Nos llegó un mensajito sobre el tema anterior, sobre la llamada que hiciste sobre los espectáculos en Lago Puelo. José de Lago Puelo nos dice: es una lástima que los hayan cancelado directamente, pero yo vivo a 150 metros de Fidela y suena muy fuerte. Bien. Eso dice José. Bueno, por eso que Hernán también decía que hay que encontrar la forma en que entre todos, entre los artistas y los vecinos y el municipio, se pueda acordar de convivir de una manera armónica donde los artistas puedan trabajar sin molestar a los vecinos, pero no encontrar una forma tan drástica así como de suspender o cancelar, como dice el vecino recién, para que no haya más ruido. Corta la bocha, ¿no? Bueno, sí. Ojalá que esto se solucione en Lago Puelo y que tampoco suceda acá en la comarca. Nosotros recordemos que en El Hoyo tenemos solamente lugares para ir a disfrutar de eventos musicales durante el verano. Sí. Por ejemplo, la Abadía y acá la Cantina del Montañés. Se termina la temporada y en El Hoyo no tenemos dónde ir a escuchar música en vivo. Entonces también hay que ver eso de empezar a habilitar lugares que posibiliten, sin molestar a los vecinos, de que toda la comunidad tenga la posibilidad de disfrutar estos espectáculos. Así es, así es. Bien. Bueno, gracias por decir que tengo razón, Gonzalo. Siempre. Bueno, a continuación, atención, vecinos, vecinas de Rincón de Lobos. Vamos a escuchar dos audios. Uno tiene que ver con el trabajo en la Biblioteca Popular Rincón de Libros y el otro tiene que ver con una actividad de evento de cine móvil que se organiza entre la Junta Vecinal y Cultura de El Hoyo. Primero vamos entonces con Vilma Millaldeo de la Biblioteca Popular Rincón de Libros, que nos comentaba lo siguiente. Estamos en la Biblia de Rincón de Lobos, en la Biblioteca Popular Rincón de Libros, con Vilma Millaldeo, que nos va a comentar acerca de novedades que para los socios y también para la comunidad de acá de Rincón y la comunidad en general. Hola, Vilma. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la cuota societaria, que bueno, después de una reunión como que se estableció una nueva cuota para este año, ¿no? Sí, Sandra, bueno, para todos los usuarios de la biblioteca queremos comunicarles desde la comisión directiva de la biblioteca que la cuota societaria para este año es de 200 pesos por mes. Pero tenemos una promoción: si pagás antes del 30 de abril, pagás 2 meses menos. Buenísimo. Si pagás el año completo. Uh-huh. Y si no, bueno, 200 pesos por mes, eso lo ve cada usuario acorde a su economía. Uh-huh. Así que bueno. Totalmente. Esa es la promo. Y para aquellos que seguramente están atrasados con la cuota, eso no lo habíamos ensayado. Pero para los que están atrasados... Bueno, para los que están atrasados en la devolución de libros, estamos ahí convocando a todos los que tengan libros en sus casas, que por ahí uh-huh. se te quedan ahí olvidados, o por ahí, bueno, con esto de las vacaciones también es como que quedan ahí esperando. Bueno, estamos haciendo eso, buscando libros y que los devuelvan, que los acerquen a la biblioteca, que no se les cobra multa ni no se les cobra nada. Así que, por ahora. Por ahora, no, no. Lo importante es que el libro vuelva. Claro. Eso es lo que queremos es lograr. Uh-huh. Que, bueno, encontrar todos los libros que están por ahí perdidos. Bien. Los horarios de la biblioteca vamos a recordarlos para aquellos que quieran venir a pagar su cuota y a retirar libros o a devolverlos. Sí, o a renovar su lectura, por supuesto. Claro. También. Bueno, por ahora, este mes de febrero estuvimos abriendo martes y jueves de 9 a 12 y los miércoles de 4 a 7 de la tarde. Pero para marzo vamos a renovar los horarios, así que ahí cuando tengamos bien establecido los días y horarios te voy a estar avisando. Bien. Ya nos queda nada de febrero. Ya no queda así nada, que bueno, claro. Sí, sí. Bueno, pero como para ir entrando en tema de marzo, también podemos anunciar para la semana que viene, justo dentro de una semana, el jueves 3 de marzo, va a haber una actividad acá en lo que es la Semana de la Mujer, se va a realizar una actividad acá en la Biblioteca de Rincón. Bueno, sí, para arrancar marzo y para reiniciar actividades en la biblio que hemos venido, bueno, tan parados por todo lo que ya sabemos, la pandemia y bueno, también otras situaciones. Bueno, para el jueves 3 de marzo vamos a tener una charla y un encuentro acá en la biblioteca. Si el tiempo nos acompaña, se va a hacer al aire libre. Con la vecina Margarita Águila, nuestra querida vecina Margarita, y Lida Mayorga, la nieta. Uh-huh. Ellas nos van a venir a compartir una charla sobre plantas medicinales. Así que bueno, estamos invitando a todos los que quieran concurrir. Va a ser el jueves, todavía no tengo bien el horario, pero seguramente es por la tarde, sí. Bien no sé la hora, pero vamos a estarlo pasando en estos días. Bien. Me comentabas que iba a ser, además de la charla de Margarita y de Lida, también como un encuentro colaborativo de saberes con respecto a las plantas. Claro. Sí, lo que pensábamos era... esto se va a hacer, además, es entre la biblioteca y el área de la mujer y la igualdad de género. Ajá. Va a ser también un compartir saberes, porque bueno, todos tenemos la plantita, el yuyo, el tecito que tomamos de alguna planta de acá de nuestra zona y sabemos para qué sirve. Entonces la idea también es invitarlos a que traigan la plantita o si no pueden la planta, la foto, porque por ahí no es la estación, o el ganchito para reconocer las plantas. Está bueno saber reconocer las plantas y así que bueno, la idea es esa, traer. Nosotros también desde acá, desde la biblioteca, vamos a exponer material bibliográfico de lo que tenemos sobre plantas medicinales. Así que bueno, es un momento para compartir saberes. Y además, traer el que pueda traer algo rico para compartir, claro, que pueda traer su mate. Uh-huh. Así que bueno, los esperaremos a todos. Y ojalá. El jueves 3 a la tarde, que ya van a estar diciendo el horario. Claro, cuando ya nos confirmen bien el horario, ahí Lida y Margarita vamos a publicarlo. Bueno. Así que bueno. Gracias, Vilma. Por ahora arrancamos con eso, así que ojalá podamos seguir teniendo encuentros desde acá, desde la biblioteca. Ojalá, por lo menos antes del invierno, que hay que encerrarse, ¿no? Y por lo menos hacer aquí. Sí, por ahora vamos a tener esa charla, así que va a estar muy linda, muy interesante. Dale. Nos vemos. Nos esperamos. Gracias. Nos vemos, Sandra. Jueves 3 de marzo, entonces vayan agendando para algún momento de la tarde este encuentro para compartir saberes en el uso de plantas de nuestra zona. Bueno, aprovecho para agradecer a la Biblioteca Popular Rincón de Libros, porque por eso estaba ahí también hoy a la mañana, que desde la Biblio están colaborando con la juntada de firmas por la Iniciativa Popular contra la Megaminería a través de la impresión de las planillas. Saben que tenemos que imprimir muchas planillas porque se firman una por persona, entonces es cantidad y tienen que ser solo impresas y no en copias. Así que la biblioteca, desde la comisión de la biblioteca, se ofrecieron para colaborar con esta acción que estamos llevando a cabo en toda la provincia de juntada de firmas por la Iniciativa Popular contra la Megaminería, para que este proyecto de ley popular sea tratado finalmente y ojalá este año en la legislatura provincial y sea no solamente tratado sino que aprobado para que definitivamente se prohíba la actividad megaminera en Chubut. Recordamos, ya que estamos en el tema, recordamos que los días fijos y los horarios acá en el hoyo de juntada de firmas son los lunes, miércoles y jueves de 10 a 13 horas en la garita del Hospital Rural del Hoyo o enfrente en la vereda de sobre donde está el banco del Chubut, ¿sí? Lunes, miércoles y jueves de 10 a 13 hay que llevar el documento, sobre todo para colocar bien los datos, como por ejemplo el domicilio, ¿no? Que muchas veces decimos, sí, ya sabemos dónde vivimos, pero no, tenemos lote, chacra, macizo. He visto cada domicilio que es imposible acordarte todo, así que hay que llevarlo para completar lo más correctamente posible. Bien, ahora pasamos al segundo audio, operador Gonzalo, que tiene que ver con un evento de cine móvil que se va a realizar también en Rincón de Lobos y que nos cuenta Nora Silva. Bueno, buenas tardes, Sandra y audiencia de Radio Fogón. Les llamo, les comento que estamos invitando desde la Junta Vecinal de la Comisión de Junta Vecinal de Rincón de Lobos para que los vecinos, vecinas, los ciudadanos, ciudadanas de Rincón de Lobos y aquellos que se quieran acercar también participen el próximo sábado, es decir, pasado mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, de una proyección de cine móvil. El proyecto de cine móvil consiste en un vehículo que recorre las distintas localidades de nuestra provincia y otros vehículos que recorren distintas localidades del país, llevando producciones de cine nacional y latinoamericano, o también a veces que algunas son producciones españolas, argentinas. Es decir, todo material de películas, documentales y cortos que están, digamos, con el acompañamiento, el asesoramiento del Instituto Nacional de Cultura y Cine, de Cine, el INCA. Este proyecto de cine móvil empezó allá en el año 1997 con la idea de difundir las producciones nacionales y al mismo tiempo recuperar y arraigar en cada provincia y en cada localidad nuestras prácticas culturales y sociales. En esta oportunidad vamos a proyectar, junto con la colaboración de la Dirección de Cultura Municipal del Hoyo, que gestionó la llegada del cine móvil acá a nuestra localidad, Dos películas, una para niños y niñas, una película infantil, entre comillas, pero que puede ser vista por todo público, y otra película más tarde, un poco más dirigida a mayores, ¿no? O también la podrían ver los menores, pero tienen que ser acompañados por los padres porque tiene algunas escenas que, según cada familia, pueden ser, digamos, más delicadas para niños pequeños, pero eso lo resuelve cada familia. La primera película se llama Cara Sucia, es una película que está relacionada, que tiene que ver con la defensa de nuestro medio ambiente, de nuestros bosques, y cómo a veces las empresas que se ocupan de explotaciones de los recursos naturales agreden nuestra naturaleza sin importarles la preservación de la naturaleza y mirando solo las cuestiones económicas. Y es ahí donde estos niños se se transforman en los defensores de ese bosque, la naturaleza. Y es una película muy linda porque, bueno, están combinadas las actuaciones de los actores y con dibujos animados. Esa la vamos a ¿cómo se llama? A proyectar a partir de las 5:30 de la tarde. La otra película se llama No te olvides de mí, y es una película que narra la, es una película de una historia de ficción, pero también con anclaje en la realidad, que narra la historia de un inmigrante de principios del siglo XX, de la década de 1930, que llega a nuestro país y como muchos inmigrantes de aquella época traía sus ideas libertarias, anarquistas, libertarias, de difusión de la cultura y de reclamo por los derechos de los trabajadores que llegaban, inmigrantes que llegaban a las zonas rurales. Y bueno, es detenido, pero luego, bueno, una vez que es liberado, él se dedicaba a las riñas de gallos, que eran muy comunes en esa época, y en ese devenir se encuentra con una chica más o menos grande, con un hermano menor, que habían quedado huérfanos y andaban a la búsqueda de su padre, que trabajaba en las explotaciones de sal. Bueno, la historia tiene que ver con esa relación y con las distintas cosas que fueron ocurriendo en el transcurso del viaje. Estas dos proyecciones, nuestra idea inicial era hacerlas al aire libre, en el Zoom, mejor dicho, en el Zoom, en el predio del Zoom, en el playón de acá de Rincón de Lobos. Pero el clima, que por suerte está lloviendo para darle un poquitito más de agua a nuestro bosque, a nuestras plantas que vienen con tanta sed y con tanto riesgo de incendio, el clima no jugó justo, va a llover mucho, así que otra de las compañeras de la Junta Vecinal logró, habló con el director del hospital y nos facilitan poder transmitirlas, pasarlas, proyectarlas en el puesto sanitario de Rincón de Lobos, ya que el edificio del Zoom hace varios años, hace más de 4 años, ha colapsado, vos sabés que está colapsado, está totalmente deteriorado y por lo tanto no se puede utilizar porque hay grietas profundas que hacen que corra riesgo la estructura edilicia. Entonces, buscándole la vuelta, cómo podemos igual continuar con las actividades, la vamos a hacer esta proyección en el puesto sanitario Rincón de Lobos. La película para niños entonces va a empezar a las 5:30, dura 1 hora y media, y a continuación proyectamos la película para los mayores. Escuchábamos a Nora Silva, invitando a este cine móvil que se va a llevar a cabo en El Hoyo. Las películas, la primera, Cara Sucia, para infantil, y la segunda, No te olvides de mí, para más grandes. Esto es mañana, viernes 25, a las 17:30 horas, a partir de las 17:30 horas, en el puesto sanitario de Rincón de Lobos. Hay que llevar, como decía Nora, reposeras o sillas para sentarse y ver. Y barbijo, por supuesto, todas esas cosas. Nos cuidamos entre todos, todas, todos, dijo acá Lautaro Neculman. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Nos metemos en el tema carnavalesco? Vamos con, a ver. Vamos a escuchar esta murga que hace un par de años ya que anda dando vueltas por la comarca, se llama La que faltaba y suena así, ¿eh? A ver. Rompamos, rompamos el paredón, salgamos de vamos a doblar la puerta. Bueno, nos estamos acercando al final del programa, pero no tan cerquita, porque vamos teniendo temas, che, todavía nos queda también, ahora vamos con la agenda cultural, con ya algo te dimos, ¿no? Los eventos que va a haber, la proyección de cine en Rincón, también la primera edición del Festival de las Juventudes SOY este viernes y sábado en el Gimnasio Municipal del Hoyo. Y ahora, a continuación, también te decimos que el domingo 27 de febrero a las 21 horas se va a estar presentando Sugar Mama en lo que es el Bolsón Latte, edición especial Carnaval Toda la Vida. La entrada será libre y gratuita, no te podés perder este show, entonces, en el Bolsón Latte, y que se va a estar dando en calle Onelli y peatonal Ascona de El Bolsón. Eso por un lado, también por el otro, lo que nos envió Pampa, sí, nuestra amiga Pampa Díaz, para invitarnos a Delirio, que nos cuenta de qué se trata y cuándo es. Hola Sandra, hola oyentes de Radio Fogón. ¿Cómo están? Bueno, habla Pampa Díaz. Yo soy actriz de la obra de teatro Delirio y en esta oportunidad quería invitarles a todos a la presentación de la obra Delirio este viernes a las 21 horas en Espacio B Fénix. Para el que todavía no la vio, para el que nunca escuchó hablar de Delirio, Delirio es una obra de danza-teatro. La danza-teatro es un género que trabaja con la corporalidad, con el movimiento, dándole importancia a lo sonoro y no tanto a lo textual, a lo intelectual. Entonces la propuesta entra más por lo kinestésico, por lo sensitivo, que por el plano de una historia lineal, digamos. Y fusiona el mito del amor romántico con la violencia de género. Vincula esas dos temáticas. Somos cuatro actrices. Una de las actrices es la directora, que es Andrea Vegassi. Está Natalia Manuel, está Camila Ocampo y estoy yo. Y bueno, esto es antes de irnos a una gira que tenemos en Tecnópolis, en Buenos Aires, después en San Martín de los Andes, en Fisque Menuco. Bueno, hay varias giras por delante en el mes de marzo. Y bueno, antes de irnos, queríamos irnos calentitas a hacer una función acá en nuestro lugar. Y además porque varias personas todavía no la vieron. Así que bueno, en esta oportunidad la vamos a estar haciendo este viernes de vuelta, repito, en Espacio de Fénix. El número de reservas es 2944-603891. Si no llegaste a notar, podés entrar al Instagram @deliriodanzateatro y ahí está toda la data bien separadita, fácil de entender. Así que bueno, les esperamos por ahí. Gracias por el espacio radial y mando saluditos por allá. Gracias, Pampa, por conectarte con nosotros y, bueno, con nosotros, nosotras, nosotres. Y, bueno, ya estaremos viendo Delirio, que se anuncia muy, muy interesante. Entonces, les recordamos, mañana viernes en Espacio Ave Fénix, las reservas las pueden hacer al 2944-603891. Y una más de agenda cultural que tenemos acá es para decirles a la gente y a los vecinos y vecinas del paraje El Desemboque de El Hoyo que este cine móvil hoy se va a estar presentando también ahí en el Zoom de ese paraje. Hoy a las 18, así que en un rato nomás. Terminan de escuchar Manija de Radio y se van para el Zoom del Desemboque. Ahí a las 18 horas la primera función será de Rodencia y el diente de la princesa y la segunda función el cuento de las comadrejas. Como decíamos con Rincón de Lobo, seguramente van a tener que llevar algo para sentarse, ¿no? Porque si es al aire libre, dice que es ahí en el Zoom del paraje con dos funciones a partir de las 18. Acá no aclara que haya que llevar nada para sentarse, no, porque es en el Zoom, es adentro, no tienen el problema que estamos teniendo nosotros en Rincón de Lobos, que tenemos el Zoom roto, que se nos puede caer encima desde hace 4 años, así que no lo podemos usar. Bueno, no importa. 5:20 de la tarde, vamos con una cortinita musical, o no sé qué elegiste, Gonza. ¡Ay! Corazón. Bueno, y ahora sí llegamos al último segmento de Manija de Radio, en la previa a lo que es el carnaval. Y antes que de cerrar, queríamos conocer un poco de qué se trata esta fiesta popular que se celebra casi en todo el mundo. Y para eso estamos en contacto telefónico con Bruno, que nos va a contar un poquito, a ver qué puede compartir con la audiencia de La Fogón. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Les mando un saludo a ustedes y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Fogón. Gracias, Bruno. Bueno, contanos un poco de qué es el carnaval. Bueno, yo por las investigaciones que he hecho y el material que he buscado sobre el carnaval, es una fiesta popular que nace en la Edad Media, uh-huh, y que viene fuertemente como contestando a los primeros, digamos, grandes revoluciones que generó el cristianismo. Y carnaval viene de carne, justamente, de carnival. Uh-huh. Entonces, la palabra carnaval, la etimología, viene como desde ahí, desde ser como carnívoro, como en contestación a las Pascuas, ¿sí? Entonces, el carnaval siempre se festeja, se dice, 3 semanas o 4 de previo a las Pascuas, que supuestamente es como la fiesta cristiana donde no se puede comer carne roja, ¿no? O sea, como que ahora tenemos que aprovechar. Lo que se plantea. Te escucho. Discúlpame. Entonces, como que ahora tenemos que aprovechar para comer todas las carnes rojas y salir de fiestas, que es algo que no se puede hacer durante la Cuaresma o una cosa así. Sí, no sé si está vinculado como aprovechar a comer carne, sino como que se decía lo contrario al cristianismo. Claro, ¿no? Claro. Pero ese día, una fiesta popular, recordemos que estamos hablando de la Edad Media, donde habían reyes, donde habían los estratos sociales bien marcados, uh-huh, habían esclavos también, bueno, y lo que se hacía, esa gente se reunía 1 o 2 días, siempre fue en febrero porque cae justo antes de las Pascuas, se reunían 1, 2, 3 días, a veces una semana, donde hacían fiestas. Y digamos que la premisa básica del carnaval es como romper, aunque sea por esos días, con los estratos sociales, romper con las jerarquías, y donde uno se podía burlar del otro y el otro se podría burlar de otro, y en realidad siempre nos estamos burlando de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces la idea sería como que, no sé, un enano ese día podía ser el rey, el gordo podía ser el flaco y el flaco podía ser el gordo, el pobre era el rico, y todos los contrastes eran posibles, y en esa fiesta todo era permitido. De ahí también era como que nace esto de una fiesta bacanal, que el dios Baco es como el dios de la fiesta, ¿no? De la algarabía también, donde había muchísimos festejos, risas y, bueno, muchísimo alcohol, fiestas, sexo y todo lo que pueda llegar a estar mal visto, todo se podía llegar a fusionar en carnaval, porque era un día que todavía en muchos pueblos se sigue festejando de esa forma, donde no existía el tiempo. Bien, ¿y cómo eso después se fue deviniendo en lo que es ahora el carnaval? El carnaval contemporáneo, claro. Bueno, yo creo que en nuestro país es bastante particular. El carnaval se fue adoptando. Recordemos que el carnaval es una palabra de Occidente, ¿sí? De, uh-huh, de Europa. Desde ahí que nos llega a nosotros. De hecho, acá en muchos pueblos originarios se festejaba algo similar, pero no llegó el nombre carnaval. Y ahora lo han ido adoptando, como en el norte de Argentina y aquí también en el sur también. Pero bueno, ¿cómo llega a nuestro día este viene ahora el fin de semana, que fue recuperado por muchas comparsas y agrupaciones carnavaleras, como las murgas, como los candombeos, agrupaciones estas de comparsa, de batuque también afrodescendiente? Se recuperó durante el kirchnerismo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero es una lucha que traía un montón de años, porque durante la dictadura cívico-militar, el carnaval fue prohibido en nuestro país. ¿Hola? Porque, digamos, ¿se escucha? Sí, sí, ahí te escucho. Que es un dato muy importante, que el carnaval en nuestro país estuvo prohibido, así que durante un gran lapso de nuestra historia en la Argentina no se festejaba carnaval. Recién volvió, bueno, como te digo, relativamente hace poco, a un feriado oficial. Si bien el carnaval nunca se dejó de festejar, en nuestra historia argentina se vio interrumpido, y ahora, bueno, siempre en carnaval hay comparsas, hay murgas, hay candombe, hay diferentes formas de festejarlo, pero digamos que el origen real es el que les contaba. Bien. Bruno, ¿cómo podés, cómo ves el carnaval acá en la comarca? ¿Te parece que se esté llevando a cabo esto de las comparsas? ¿Hay alguna acción hacia eso? Sí, bueno, yo vivo acá, este ya es el cuarto, y desde que llegamos hemos tratado de festejarlo, de reflotarlo de alguna forma. Creo que el carnaval siempre va teniendo altibajos, como lo tienen todas las festividades populares, ¿no? Como a veces también depende mucho de los contextos mundiales, en este caso, a veces los contextos económicos y sociales que está atravesando la región. La comarca, mira, el año pasado hicimos carnaval, el anterior también. El tema es que por ahí se confunde esto del carnaval con solamente fiesta, ¿viste? No es solamente fiesta, es una parte, ¿sí? Sí. Pero bueno, este año va a haber un carnaval el 26 de enero. Vamos a festejarlo desde la provincia de Río Negro, se está impulsando. ¿Sí? Un festejo de carnaval que buscaron agrupaciones locales, y va a estar la murga Otro Cantar, va a haber una agrupación de caporales, que son, digamos, las agrupaciones típicas del carnaval boliviano o del norte, y también va a estar la murga La Que Faltaba, de acá del Lago Pueblo, de la cual ahora yo soy el director, letrista y arreglador, y también va a haber una banda de rock, eso el sábado 26 en la Plaza Pagano del Bolsón. Bien. El 27 está pensada una feria que se llama Bolsón Late. Sí. Donde también se está conmemorando el carnaval. Sí. Así que ahí también va a tocar Pollera Pantalón, toca Sugar Mama. Tocamos nosotros Sugar Mama. Y bueno, ahí hay un montonazo de agrupaciones que vamos a estar ahí juntándonos para hacerle honor al carnaval. Bien. Llegó gente. No sabía que el sábado 26 había algo en Plaza Pagano. ¿En qué horario? ¿A partir de qué horario, Bruno? A partir de las 18:30 horas va a comenzar el festejo hasta Bien. Las 22 horas. Va a empezar eso, va a armar un escenario de cultura. Recién estaba hablando ahí con la gente de cultura de Río Negro. Siempre y cuando no llueva, no con todo. Okay. Si hay lluvia como hoy, que llueve poquito, se va a hacer igual. Bien. Bruno, te dejo con la visita, con el perro que está atendiendo a la visita, y muchas gracias por esta información, este contexto histórico que nos diste acerca del carnaval. Te mando un abrazo. Ustedes, gracias por la comunicación, por la difusión, y bueno, los esperamos, renovables. Ya que aprovecho los minutitos en el aire, sí. Sábado 26 vamos a estar en la Plaza Pagano con la murga La Que Faltaba, y junto a Otro Cantar y otro, con Sugar Mama y otras agrupaciones también de carnaval, en el Bolsón Late, que va a ser también en Bolsón. Y el 28 y el 1 de marzo nos vamos para Sarmiento y Radatili, así que nos pueden buscar en las redes sociales como Murga La Que Faltaba, y ahí se van a enterar también un poquito de la actividad del carnaval acá en la comarca. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo, chau. Hablábamos con Bruno Chirimoya de La Murga, la que faltaba, que nos daba este contexto histórico, los orígenes, los sentidos de esta fiesta popular que es el carnaval y que vamos a estar festejando este fin de semana y el lunes y martes próximos. Bueno, y de esta manera podemos dar por cerrado esta manija de radio carnavalesca que tuvimos hoy. Dos horitas se nos fueron. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Les recordamos que el programa se repite los sábados a las 16 horas, también por Radio Fogón. Así que a la gente que nos esté escuchando el sábado también les mandamos un saludo y que aprovechen todos estos eventos que se están haciendo entre el sábado y el domingo de carnaval. Nos reencontramos el jueves próximo en esto que es Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. ¿Qué le pasa? Me parece que está enfermo. No.